vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. Hay olores que matan. Bueno, quizá estamos exagerando un poco. Lo cierto es que desde pequeñitos el olor es una de las formas más importantes que tenemos de relacionarnos con el mundo. Un olor puede ser una señal de alerta o protección, puede llamarnos a la acción o a la retracción, y a veces, para algunas especies como los insectos, puede llevarlas a la muerte. El olfato es el sentido más fuertemente ligado a la memoria, y por eso hay olores que nos traen recuerdos muy antiguos de la niñez. Hay cosas que huelen a ángel y otras a chamusquina, y mientras buscamos qué significa el olor almizcle, empezamos Wonderful Manzana. No perderte por niente al mundo. Bienvenidos a Wonderful Manzana, donde la ciencia es nuestra excusa para hablar de todo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Somos Jordi y Rocío. Estamos acá para pasarla bien y conversar un poco de las cosas que nos motivan y queremos contagiar. Muy buenas, Rocío. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día. Estamos más despiertos que la otra vez. Bueno, estamos despertando Montevideo, como que el que dice. Hemos visto amanecer. Hoy empezamos en una etapa en la que grabamos por la mañana. A ver qué tal. Bueno, empezamos una etapa que puede morir hoy también, esa etapa. Podemos morir nosotros también. Hoy hacemos un pequeño cambio porque vamos a ir evolucionando el podcast conforme lo vamos haciendo y lo vamos escuchando. El cambio es lo único permanente. Uy, va, qué profundo. Vamos a hacer algún cambio. Lo que hemos decidido es que vamos a simplificar un poquito la estructura. Vamos a hacer solo dos partes en el podcast. Una que traerás tú y una que traeré yo. Más sencillo. Así no nos peleamos. Bueno, ya lo hacíamos más o menos así. El tema es que cada uno sobre el tema que proponemos, en este caso hoy hablamos de olores, vamos a traer algo que es una de las cosas que nos sorprenden, que nos gustan sobre los olores. Por eso. Igual yo hice un poco de trampita porque puse una introducción igual. Ah, bueno. Porque si aún estás con las viejas costumbres. ¿Vale? Sí, pero muy mínima. Bien. Y lo que haremos es empezarás tú, luego hago yo otra parte y luego nos vamos siempre intentando poner alguna sugerencia, ¿vale? ¿Qué te parece si empezamos? ¿Cómo no? It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Bueno, yo hoy traje una... ¿Qué trajiste? Traje una introducción a lo que es el olor, que claramente es algo a lo cual nosotros... Es un fenómeno, ¿no? Sí. De este mundo en el que vivimos, al cual nosotros reaccionamos. O sea, además, que recibimos... Es un estímulo, ¿no? Claro. Además, hay que decir que en nuestro caso, nosotros vivimos los olores de forma completamente desigual. Es verdad eso. Porque yo vivo sin olfato constantemente... Y tú, ahora, salud. Bueno. Yo vivo absolutamente siempre sin olfato y tú tienes más olfato que la media. Demasiado. Tienes más olfato que la media humana. Entonces, claro. Ni que hablar embarazada. Bueno, ahí ya es enfermante. Sí. Bueno, sí, lo vivimos de forma muy diferente. Y justamente porque es mucho más persona dependiente, en el caso de hablar de los humanos, ¿no? Sí, pero una especie caso. Dependiente, claro. Individuo dependiente de lo que en los lo animales podemos llegar a creer. O sea, realmente la diferencia es abismal entre los humanos incluso, ¿no? Entonces, claro. Bueno, una cosa que traje para introducir el tema que me llamó la atención es una página que se llama olores.com. O algo así. Fácil de recordar. Eso, en serio. Olores.org. A.org, ok. Casualmente es española. Y entonces te empiezan a definir qué es el olor, etcétera. Y usan palabras muy, para mí, graciosas que después no pude encontrar en otro lado. Como por ejemplo, que es un estímulo que depende de varias cosas, la intensidad, bla, bla, bla, y el tono hedónico. ¿Qué es el tono hedónico? No, no pude descubrir qué nunca es el tono hedónico. Por lo menos en un par de bueno, par buscaremos lo del almizcle y buscaremos lo del tono hedónico y hablaremos, ya os pero explicaremos. Me dio gracia, ¿no? Sí. Y entonces hablan de la concentración del olor, de, uh-huh. de la intensidad, y claro, la concentración sí se puede medir, obviamente, tiene que ver con el número de veces que hay que diluir un gas. ¿Sí? Para que pueda ser detectado por personas, ¿no? Por okay. Digo que siempre estamos hablando hasta ahora de personas. Pues es humanocéntrico en y este caso. Y también es eurocéntrico la definición porque tiene una unidad de medida que se llama unidades de olor europeas. Ah, bueno. Es OUE, la E con mayúscula. Me dio mucha gracia y me pareció interesante como para decir, bueno, existe toda una ciencia del olor, ni que hablar. Seguro. Tienen papers en su página, que la página es bastante, como dirías vos, cutre para mi gusto. Ajá. Que hasta que te parece que puede ser mentira, poner propaganda y... Pero después al final tienen enlaces, tienen comentarios de la gente, tienen enlaces a noticias con, por ejemplo, congresos de odor. Sí. bueno, y ta. Entonces... Ni que hablar que es un tema muy importante, claro, porque cuando empezás a investigar ahí te das cuenta que es una industria también. No solo los perfumes, sino, por ejemplo, insecticidas. No, y aromas para y comida. Es un problema de salud, es un tema vinculado mucho a la salud. Claro. Ni que hablar que puede ser tóxico, puede ser molesto. Entonces, por ejemplo, hay una revista que se llama Journal Atmosphere, que tiene un special issue uh-huh. en odor ambiental, ¿no? Vaya. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con eso, calidad de vida. En el marketing se estudian los olores. Claro, más ni que hablar. En el marketing, cuando se trata de locales de venta y cosas así, se tiene muy estudiado sí, qué sí, olor bueno, se pone. A mí, por ejemplo, me echan con los olores de los negocios, pero bueno. Pero es por lo que decíamos de tu condición de sabueso, que tienes y bueno, una capacidad olfativa... Uh-huh. Y bueno, yo traje un tema, sigo yo del sí, recorrido. Sí, sí, estás en tu momento. Una cosa que justamente cuando pensamos, bueno, títulos para el podcast, sí. porque lo pensamos así, palabras que nos evocan cosas. Y claro. A mí olor me hizo acordar a una nota que leí hace no tanto. Sí. Que me personalmente me fue como esas cosas que realmente me emocionan, que se me eriza la piel cuando lo leo. Ajá. Y es que existe un nombre para el olor a lluvia. Ah, no me digas. Sí, me parece alucinante. Pero no solo existe un nombre para el olor a lluvia, sino que está estudiado. ¿Sí? O sea, hay experimentos para detectar de qué depende ese olor, por qué se siente tanto. ¿Sí? Y bueno, y es súper interesante. Tiene que ver con qué pasa en la tierra, sobre todo cuando... llueve, ¿no? Entonces, el típico de olor en un parque o en el campo, claro, cuando acaba de llover. Olor es una mezcla de olor como a aire, bueno, yo le decía olor a aire mojado, pero sí. En realidad tiene que ver con una combinación de sucesos. Ajá. Y se siente mucho más cuando hace mucho que no llueve. Mi padre, de toda la vida, mi padre también tiene mucho olfato, ¿ves? Ahora que lo dices, también usa mucho el olfato. Y mi padre de toda la vida, cuando va a llover, hace tiempo que no llueve y tal, te dice, huele a lluvia, está a punto de llover. Yo como vivo sin olor, sin olfato en general, pues no te sé decir, bueno, pero él cual. Es capaz de detectarlo. A mí me pasa lo mismo, yo te digo, huele a lluvia, va a llover. Y después sí, sí. que llueve siento el olor y estoy feliz porque me encanta. Pues más, hay toda una teoría de por qué es agradable en principio el olor. Bueno, tiene que ver con cuando se empieza a humedecer el ambiente mucho ¿sí? y la tierra viene estando muy seca, empiezan a liberarse unas esporas que producen unas bacterias sí. ¿sí? que se llaman, bueno, se llama eso, hay varias, pero es un grupo de bacterias que se llaman actinobacterias. Sí. Sí, es una clase. Actinobacterias. Actinobacterias. Son actimeles. En realidad, para un microbiólogo es súper común hablar de actinobacterias porque uh-huh. además de estar en la tierra y producir, ayudarnos con el tema del reciclado de nutrientes, por ejemplo, son fundamentales para formar el humus. Ajá. También tienen propiedades de... generan antibióticos. Ojo, no el humus que se come. No, el humus de la tierra. El humus de la tierra. Bien aclarado. Digo, porque alguien dirá, el humus, aquello de los garbanzos. No, el de la tierra. Cuando se pudren las plantas y eso. Tenés razón. Bueno, estas pequeñas bacterias, obviamente, están en lugares rurales, urbanos también. O sea, están en la tierra. Sí. Y producen algunos compuestos que general, principalmente uno que se llama geosmina, ¿sí? ¿Tá? Que es un compuesto orgánico que contribuye al olor a lluvia, que todavía no les dije el nombre. ¿Sí? La geosmina es un tipo de alcohol, dentro de la gama de los compuestos químicos es uh-huh. una especie de alcohol. Entonces, esta geosmina interactúa con el aire atmosférico, ¿sí? y se empieza a liberar en forma de gas. Y bueno, es uno de los principales componentes del olor a lluvia. Otro componente es el ozono, ¿sí? Moléculas de O3. O3, uh-huh. Exacto. ¿Cómo se llama el nombre a lluvia? Se llama petrichor. ¿Cómo? Petrichor o petrichor. Bueno, yo le diría petrichor. Porque en inglés se llama petrichor. Sí, con CH, pero sí, petrichor sería. Petrichor, ¿no? Ese es el nombre maravilloso que le dieron. Me encantaría encontrarle la raíz ahora, la raíz de la palabra, ¿no? De dónde viene eso. Sí, viene del griego, ¿sí? Que significa piedra. Ajá. Y Petra, o sea, de Petri viene de piedra. Correcto. Y Ichor viene de la sangre de los dioses. Es un mito. Hostias. Sí, sí. O sea, sería algo así como la piedra de la sangre de los dioses. No sé. Sí, yo lo tengo por acá. Chan, chan. Bueno, lo buscamos. Ah, mira, sí. Viene de ahí, o sea, viene del griego. ¿Está? Y bueno, ¿cuándo se descubrió esto? Hace bastante, o sea. Empezaron a estudiar esto en 1964 unos científicos australianos, ¿sí? Que se llaman Isabel Joy Beer and R.G. Thomas, uh-huh. Y lo publicaron en Nature. Sí, el artículo se llamaba Nature of Agrilaceous Odor. Y esto se volvió a estudiar y en el 2010, ¿sí? Fue uno de los hitos también. Que una de las es justamente determinaron que una de las causas era eso. Y tiene que ver, obviamente, con las plantas también. Sí. El otro componente son ciertos aceites esenciales de las plantas, sí, que liberan también cuando llueve. Entonces, ahí después que empieza a llover, eso se empieza a potenciar con los aceites de las plantas. Ajá. Y también hay estudios sobre por qué pasa esto. Y tiene que ver con la competencia entre las plantas, que unas limitan el crecimiento de otras, y justamente cuando viene el agua es cuando tienen que ponerse en actividad. Se activan. Claro, entonces todo esto se combina en el aire, se combina con la atmósfera y bueno, produce el petrichor. Y ese olor, ahora te voy a tirar una pregunta que te voy a matar al aire, ¿eh? Pero ese olor tiene que ver también con que los insectos justo antes de llover se vuelvan un poco locos. Bueno, no encontré nada que habla de eso. Pues sería interesante. Pero digo por esa competición entre plantas, ¿no? Porque al final las plantas lo que quieren es que se les acerquen muchos los insectos, ¿no? No, depende. Depende de polinización y tal. No, digo los que vuelan, moscas y abejas y eso. Bueno, o sea, estoy tirando. Hay plantas que atraen a los insectos, por ejemplo, las plantas con flor atraen a ciertos insectos para que las polinicen. Correcto. Para que se lleven el polen y. Sí. Pero hay otras que no quieren saber de nada, ni que hablar, porque se lo comen los insectos, las plantas. Está, entonces no he dicho nada. Está bueno para buscar. No, es una buena pregunta, por eso te digo. Bueno, así que ya saben, el olor a lluvia se llama petrichor. Muy bien. Pues además te has clavado en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, estamos perfectos de tiempo. Yo voy a hacer otra segunda parte, ¿vale? Pero antes lanzamos una musiquita. Yo lo que hago básicamente es cuando me propones o yo propongo acordarte de algo que te contaré un día, ¿no? Sí, sí, o me hago una pregunta extraña y busco a ver si tiene algún sentido y si tiene gracia explicarlo o no y tal. Y en este caso, una de las preguntas que me hice y luego encontré algún artículo que hablaba del tema era hasta ahora estamos hablando de olores como partículas que se disuelven o que se liberan en el aire y esas partículas las recibe nuestro sistema olfativo, el sistema olfativo de los animales, y somos capaces de detectarlas, ¿no? Bien. Pero fíjate que siempre estamos hablando de partículas en el aire, ¿no? El olfato y el gas, lo que decías antes, ¿no? La cantidad de partículas en cuanto se disuelve un gas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me pregunté, ¿entonces por qué muchos peces tienen orificios nasales? Porque para respirar no las usan, es evidente. Para respirar. Bueno, depende, porque algunos salen a respirar a la... Pero eso no son peces. Sí, son mamíferos. Esos son mamíferos. Los peces... Bien la bióloga. Claro, muy bien. Claro, a mí me decís peces. De hecho, precisamente, los mamíferos que viven, los mamíferos marinos, ¿vale? O sea, cetáceos y cosas así, precisamente no tienen orificios nasales al uso, ¿vale? Yo digo los que están delante de la cara, ¿vale? Frente o cerca de los ojos. Un taller de delfines versus ballenas con correcto, abril. Correcto. Había unos niños que sabían cinco veces más que todo lo que estábamos ahí. Sí, los niños son fantásticos para eso. Cuando se meten con un tema, aprenden todo. Sí, una concentración. Bueno, yo, por ejemplo, hablo de un pez. El pececito de colores, la típica carpa dorada que se pone en una pecera redonda en forma de bola y dentro va nadando una carpa naranja. Tiene orificios nasales. Pero sí. No todos. No, todos los peces tienen orificios nasales. ¿Sí? O la mayoría de ellos. Bueno. Entonces yo pienso, para respirar no lo sirven porque respiran a través de filtrar el agua, a través de las... le entra el agua por la boca, la sacan por las agallas, así que no tiene nada que ver, y ahí recogen el oxígeno. Entonces tienen olfato los peces. Y sí, tienen un olfato espectacular, la mayoría. Wow. Son muy capaces. En este caso, lo que detectan son partículas disueltas en el agua, evidentemente. Claro. En su ambiente. Pero también son capaces de tener un olfato. Y tienen una... Y el aparato olfativo que tenemos, la parte que... los sensores olfativos que tenemos en la nariz y que están conectados con el cerebro, los peces también los tienen. Y también tienen orificios nasales por donde entra agua, detectan partículas, y esas partículas... Hay un sistema olfativo más o menos desarrollado, depende de la especie, que está conectado con el cerebro. Se empezó a estudiar, y yo tengo por aquí el señor que lo estudiaba, que era Fritz Strieck, que es del año más o menos en el año 24, el año 1924, descubrió que no solamente tienen olfato, sino que la mayoría de las especies tienen un olfato espectacular, tienen muchísimo olfato, y que lo usan para encontrar comida, para encontrar pareja y para orientarse. ¿Vale? O sea que detectan las partículas disueltas en el agua, en las corrientes de agua, para decidir hacia dónde van también. ¿Y cómo lo detectan? De la misma manera que detectamos nosotros. Hay partículas disueltas en el agua. Claro, lo mismo, pero en vez de ser un gas es una partícula disuelta. En agua, en lugar de disuelta en el aire. Sí, te iba a decir, yo esa pregunta nunca me la hice. Claro, pero... Se me pareció como que sí, ¿por qué no voy a poder oler abajo el agua? Porque no hay gas. Pero no hay aire. Pero los peces están adaptados a los agua. Exacto. No, en realidad esta parte es falsa. No, pero está bueno. Son preguntas que a partir de ella descubrís cosas. Claro, lo que pasa es que de alguna manera una partícula disuelta en el aire y arrastrada por las corrientes de aire nos parece mucho más volátil que en el agua. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Estamos acostumbrados a vivir. Claro. En realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces estuve estudiando un poquito sobre los tipos de peces diferentes y cuán importante es para ellos el olfato, y pensé que si en los animales que viven fuera del agua el olfato es muy importante para los depredadores, porque, por ejemplo, los perros, los lobos tienen un olfato brutal porque rastrean a sus presas gracias al olfato. Los leones, todos los animales de presa. Se reproducen también, los animales. Pero y hay muchos animales que usan el olfato para encontrar su pareja, ¿no? Claro, o su presa. O su presa. Por eso digo que lo usan, pero normalmente los depredadores para buscar presas lo usan mucho. Entonces, empecé a pensar en los depredadores más importantes que conozco del mundo marino. Seguramente hay muchos más, pero los que yo conozco son tres, ¿vale? Tres animales que yo reconozco que son marinos y que son muy depredadores, ¿vale? El primero son los tiburones. ¿Vale? Y entonces estuve leyendo sobre el sentido del olfato que tienen los tiburones. Bueno, el tiburón blanco, que es el mayor depredador pez que existe, ¿no? El pez más grande depredador que existe, porque hay tiburones más grandes que el tiburón blanco, sí, pero no son depredadores. Yo descubrí todavía en el taller la variedad que hay de tamaños. Sí. El tiburón blanco es muy grande. Entre el más chico y el más grande es impresionante. No, el tiburón más chico hace un palmo y el más grande es un tiburón ballena, que es el pez más grande que existe en el mar. Y las ballenas también, hay unas que son muchísimo más grandes, claro, que otras. Bueno, pues el tiburón blanco, por ejemplo, que es el más conocido porque la película lo hizo muy famoso, ¿no? La película Tiburón y tal. Sí. Bueno, pues el tiburón blanco tiene un olfato espectacular hasta el punto de que es su sentido principal, el sentido que más usan. Sí, estamos escuchando ruidos de fuera. Esperemos. De no sé si se van a oír. Va a haber alarmas y camiones y cosas que hacen ruidos. Escuchan un pip, es un camión sí, de Vivo. Sí, es un camión de Vivo que ahora va a sonar otra vez. En fin. Tratando de estacionar. Sí, sí. ¿Por qué le ponen esos pitos? Vale. Para que, para que no atropelles a nadie. Pero bueno, en fin. Decía, el tiburón blanco tiene un olfato brutal, tiene mucho, lo usa muchísimo, y entonces estuvieron intentando ver hasta dónde era importante y potente el sentido del olfato de los tiburones, ¿vale? Sí. Y lo que encontraron es que era capaz de oler sangre a una distancia brutal, a kilómetros de distancia, ¿vale? Y rastrear sangre a kilómetros de distancia, ¿vale? O sea, en el momento en el que un animal se hace un corte, hay una pelea o hay algo en un, porque son bastante carroñeros también los peces, hay los tiburones en este caso. En el momento que hay un animal en el que tiene un corte o algo y sangra dentro del agua, esta sangre se diluye en el agua y la mueve la corriente, ¿vale? Y kilómetros más allá, tiempo después, el tiburón es capaz de detectar que esa partícula es de sangre y de seguir el rastro hasta la fuente de sangre, ¿vale? Y además decían que es capaz de detectar, estamos hablando de que pueden detectar una sola gota de sangre diluida en 100 litros de agua a más de 5 kilómetros de distancia. Impresionante. 5 kilómetros después. ¿Cómo se llama eso? El umbral del olor. Sí. En esta página hablaban de eso también. En vez del umbral del dolor. Sí, sí. O sea, obviamente del el delfín olor. Lo tiene súper, súper bajo, ¿no? Claro. Y el delfín, el umbral del olor, no tiene olor. El delfín, por ejemplo, que es el segundo que te quería hablar, ajá, que también es uno de los depredadores más grandes que existe en el mar. En este caso los delfines pescan en manada y es otra historia, ¿no? Pero se dedican a comer peces y van a buscar bancos de peces, los rodean, ¿no? Los aprietan entre ellos el banco de pez, lo juntan, ¿para qué? Para que la cantidad de agua que haya entre pez y pez sea mínima, de manera que el nivel de oxígeno baje y se atontan los peces. El banco de peces queda atontado porque hay menos oxígeno dentro, ¿no? Los mantienen mientras los mantienen dentro, van atravesando el banco de peces y comiendo, solo tienen que abrir la boca. Sí, sí, es brutal. Tienen una capacidad, una técnica y unas estrategias de pesca brutales los delfines. El delfín es un mamífero. Por tanto, tiene pulmones y tiene que salir a respirar afuera. Y su nariz, entre comillas, se ha especializado solo en respirar. Y ha perdido la capacidad olfativa. Todo el sentido del olfato, toda la conexión que hay entre el cerebro y los receptores olfativos se ha roto. Sí, no se te oye si no me hables al micro. ¿Qué quiere decir roto? Que no existe, que no hay conexión entre los epitelios de la nariz, que son los que reciben el olfato, y los delfines no hay. Ellos tienen también otro sentido muy diferente, que es este... Sí, es el oído. Órgano, exacto. No, tienen como una especie de órgano. Bueno, el otro día tiene que ver con el... Yo lo había visto en la carrera que estudié hace 15 años. Pero tiene que ver, lo que dices tú tiene que ver con el oído, sí. Lo que hacen es unos receptores de... especial, sí, de, en el cerebro, de ondas mecánicas. Sí, es un receptor de ondas como mecánicas, un ecolocalizador, es una especie de sonar. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una radar? Especie de sonar. El radar sería en el aire, el sonar es en el agua. Exacto. Exactamente, pero se usan mucho eso, usan mucho la vista, tienen muy buena vista los delfines, pero el olfato lo han perdido, ¿vale? El olfato durante la evolución que los llevó al agua, perdieron el olfato. Pero dentro de todos la familia de esos mamíferos acuáticos que están los delfines y las ballenas, hay una diferencia entre las ballenas que tienen dientes y las que no tienen dientes, ¿vale? Por ejemplo, las ballenas que sí tienen dientes, como por ejemplo los cachalotes o los narvales o las orcas, les pasa igual que los delfines. La nariz ha ido, los agujeros, las narinas se han ido hacia arriba del cráneo para poder respirar, se centran básicamente en esa tarea y han perdido el olfato. Pero hay ballenas que no tienen dientes, que no sé por qué, es una de las diferenciaciones que se hacen dentro de las especies, que no tienen dientes, que tienen esas barbas que se dedican a comer krill, ¿vale? Que también usan, hay una gran cantidad, no, pero por eso lo digo, los cachalotes no, los cachalotes básicamente son los que tienen dientes, son más carnívoros, y los que no tienen dientes son, se dedican a comer krill, que son las más grandes también, ¿no? Las orcas también son ballenas y son, pescan focas, tienen dientes. Todas esas han perdido el olfato. Pero hay otros que tienen usan ese que sí que tienen olfato y que son los que comen krill. Y se ha demostrado, pues no se sabía en este caso. Y lo que pasó es que hubo un investigador que lo que hizo fue en una de las una ballena que se llama la ballena de Groenlandia, en una de las estudios que se hizo en un cadáver de ballena cuando se diseccionó, se encontró que sí que existía una conexión al cerebro entre la entre los epitelios de o sea las epitelios de la nariz y igualmente se murió el, yo pienso que sí, a veces quedan sin uso, ¿no? Pero probablemente algún puede evolucionar en otro uso, ¿no? Claro, pero mira, puede estar evolucionando. Claro, lo que decía, el tipo dice, se llama el profesor Davison, pero bueno, es un tipo así como del norte, noruego o algo así, y no sé cómo se debe decir. Pero bueno, el tipo decía que al retirar el cerebro se dieron cuenta de que existía un tracto olfativo. O sea, que existía una conexión entre el cerebro y el olfato. Y se empezaron a estudiarlos, ¿vale? Y se dieron cuenta de que las ballenas estas, este tipo de ballenas concretas, son capaces de oler fuera del agua. Cuando salen afuera del agua y huelen el aire, son capaces de oler bancos de krill. O sea, que el krill es ese microorganismo que están... ¿Son microorganismos o son organismos muy pequeños? No lo tengo claro. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que son esos bancos que están flotando a media altura en el agua, ¿vale? Y ellas comen eso, básicamente. Pero son capaces de olerlos también a mucha distancia y que usan el olfato también cuando salen a respirar para guiarse hacia dónde van a buscar ese krill, ¿no? Así que solo me queda el último depredador para mí, que ya es el más raro de todos, que es muy rápido lo que digo, porque te vengo a decir que es el... Ya hablaste de tres, ¿eh? Sí, bueno, las ballenas y los delfines para mí eran el mismo. Ah, no. Para mí es lo mismo. Está. Me falta vetado, uno. Vetado. Va, me falta uno, solo que es muy rápido, que es el pulpo. El pulpo es un depredador espectacular, es un cazador muy bueno. Me encantó. Y pensé, pa, al pulpo sí que no le veo yo agujeros en la nariz. No tiene orificios nasales. De hecho, es difícil definir dónde tiene la cabeza, porque es casi cabeza y pies, ¿no? Entonces es un poco raro. Y el pulpo tiene, ¿tú qué crees que tiene o que no tiene olfato? Yo pienso que... Yo qué sé, no. Pues en realidad sí tiene olfato, sí usa el olfato, pero en este caso tiene receptores olfativos en la punta de cada una de las patas. Wow. Es brutal, porque es como que tiene 8 narices en realidad, ¿no? Y, claro, imagínate. Sí, es brutal. Y lo usan para cazar. Ellos, por ejemplo, comen pequeños crustáceos y tal, ¿no? Y esos crustáceos a veces están entre las rocas. Dan por las rocas y dentro de las rocas hay los crustáceos. Y lo que hacen es meter la pata por dentro para oler, a ver si hay dentro de ese agujero. Va para un lado, para el otro. Claro. Además tienen hay que coordinar 8 olores a la vez, ¿eh? Y, imagínate. El pulpo, un día tendríamos que hacer un programa solo de pulpos porque es brutal. Por ejemplo, también son capaces de perder una de esas patas cuando les acosa un depredador, dejársela allí y seguir corriendo y luego le vuelve a crecer. Es espectacular. Bueno, en fin, para mí esos son los casos más extraños dentro del agua, pero pensar eso, que no solamente el olfato tiene que ver con partículas en el aire, sino en este caso también partículas en el agua, ¿vale? Y por tiempo yo ya he cumplido. Es una cuestión de tiempo, ¿eh? Bueno, no, pero más o menos hacemos la misma cantidad de tiempo los dos. No, muy interesante, no, la verdad, lo del pulpo fue lo que más me gustó. Sí, por eso te digo, no he querido profundizar mucho en el pulpo, porque creo que un día podríamos hacer un programa que se llame Pulpos. porque es bueno. Porque tienen un tema, ¿eh? Los pulpos. Vos sos muy zoólogo. A vos te encanta hablar de animales. Y bueno, todo me gusta eso, todo, ¿no? En general, ¿eh? Bueno, si quieres, hablamos de las leyes de Maxwell un día, pero química, es como un poquito parece. Más complicado. Me cuelga más. No sé. Ta, ahora luego, cuando bueno, paremos de grabar, cuando salida. Paremos de grabar, hacemos lo jugamos a los chinos. Bueno, pasamos una a la recomendación. Pasamos a la última sección, pero hay que poner musiquita. Wonderful, marvelous, you should care. ¿Tenías alguna recomendación por ahí, sí, tú? Sí, yo dale. Quiero recomendar un sitio web que encontré. Sí. Que tiene muchos contenidos para, así como educativos, que se llama EOL. EOL. Sí. En realidad la página web es education.eol.org. Y tiene para los profesores, para los docentes, para está en inglés. ¿Ah? Sí. Pero me pareció que estaba muy bueno. Además tiene podcast, que es una cosa que se está usando mucho ahora. Están en inglés. Uh-huh. Bueno, quizás algún docente de inglés o lo pueda usar para con la excusa de practicar. Hablan de mucho de biología, que es lo que me gusta a mí, por supuesto. Tiene que ver más con biología, biodiversidad, etcétera. Sí. Y después hay otra página que en realidad es un Smithsonian, que también está en inglés. Que es el museo, sí, es un de museo ciencia que está en Estados Unidos, en Washington. Que en realidad tiene muchos contenidos. Entonces, mi recomendación es que busquen Sonia, porque además también hay páginas en inglés. Y creo que lo que me impresionó, y sobre, por ejemplo, buscando esto también había algo de Petricor, es la calidad. O sea, creo que de todas las cosas que hay de divulgación, sí, o de ciencia, de contenidos, muestras, etcétera. La verdad es que siempre cuando llego a algo de Smithsonian encuentro muy buena calidad. Y bueno, sé que hay páginas en español. Justo ahora no tuve cuenta de buscarlo. A veces cometo ese... Creo que está mal, que claro, me gusta leer en inglés para practicar y entonces siempre busco todo en inglés y está bueno también. Encontrar Pero cosas en español. Pero para el próximo voy a buscar. Dale, pues dejamos esas dos recomendaciones y nos despedimos hasta... No sabemos si lo vamos a hacer semanal, quincenal. Bueno, quincenal es más fácil que cumplamos, ¿no? Sí, bueno, por suerte tenemos, por desgracia y por suerte, tenemos muchas cosas que hacer, muchos proyectos de comunicación científica. Sí, y más que vienen, que no voy a decir, pero que los diré un poquito más adelante en algún otro programa. Sí. Ahora viene una moto. Sí, sí, algunos puede ser para invitar a la gente. Por claro, supuesto. Por eso digo que por ahora no. Van a venir algunos más grandes y más pequeños y se están cocinando, ya saldrá. Uh-huh. En fin, nos despedimos y mucha suerte y nos vemos en el Gracias próximo a todos Wonderful por escuchar. Manzana. Sí. Ah, espera, antes de irnos, muy rapidito. Si nos encuentran en wonderfulmanzana.com, dejarnos un comentario abajo, en este mismo. Si nos habéis escuchado en la web, las redes, también nos pueden escribir un mensaje. Exacto. En Twitter, que es donde estamos. En Twitter es @w-manzana. En Instagram es @manzanaciencia. Por ahí nos pueden dejar algún mensaje. Y si no, en hola@wonderfulmanzana.com. En Instagram ya lo he dicho, @manzana. Y bueno, si nos encuentran en las plataformas, agradecemos comentarios también. Deditos para arriba en iVoox, estrellitas en iTunes, corazoncitos en Spotify, todo eso que es tan ñoño, pero que nos viene muy bien. Bueno. Dale, y ahora sí, nos vamos. Gracias. Chao.